Hola, mi nombre es Melissa Hermida, soy la directora de Alicia. Es casi un musical adaptado a la novela Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Es una obra con muchísimo humor y con música en vivo, hay guitarra eléctrica, batería, los chicos cantan, bailan, es casi un musical. Es la historia de una niña que cae en un lugar extraño y se va a ir encontrando con diversos personajes, el conejo blanco que se llama Héctor, el señor oruga, el sombrerero, la reina de corazones, Piki Miki, etc. Y a través de ellos, las reglas de lo conocido se subvierten, dando paso a lo onírico como generador de sentido. Es tanto para chicos como para adultos, una obra que desafía los límites de a quien va dirigido. Y en Vacaciones de Invierno vamos a estar de miércoles a sábado a las 17 horas en Timbre 4. Los esperamos.